ante ti, Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Dice la palabra de Dios: si una madre fuera capaz de olvidarse del hijo de sus entrañas, yo no lo haré. Te reitera el Señor: estoy contigo. Levántate, ten valor, no temas. Contigo estoy, oráculo de Yahvé, para salvarte. Aquí estoy. No quiero seguir igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas, te abro mi corazón, llénalo de tu promesa. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más.